no tiene fin y la tortura quiere seguir. Y el cerebro sigue igual y me explota, me explota, me explota. Ya no sé con qué calmar este feo malestar. Siento que voy a morir y me muero, me muero, me muero.